Del presente al pasado, nuestra historia, la tierra detrás de mis ojos. Pero allí festejando, no estaban los hijos y los nietos de los revolucionarios. Estaban los otros, los hijos y los nietos de quienes habían abierto las puertas al inglés en las invasiones, quienes habían traicionado a Belgrano, a Artigas, a San Martín, a Güemes, a Quiroga, a Juan Azurduy, a Felipe Varela, los que entregaron la banda oriental a los portugueses, los que se deshicieron del Alto Perú, los que destruyeron Paraguay. Por un lado, esta gente bien de guantes blancos que festejaba las tierras nuevas que Roca había robado para la patria. Por el otro, los obreros y estudiantes mostrando lo que pasaba en el país y siendo masacrados por eso. Los hijos e hijas de la tierra ya no estaban. Esos habían muerto en Curupaití, en Caseros, en Suipacha, Arapey, Tuyutí, traicionados mientras dormían, envenenados, colgados por pelear o por negarse a pelear. Y como pedía Sarmiento, no se ahorró sangre de gaucho para hacer esta patria centenaria. Para antes de mayo se produce, el 8 de mayo se produce una, del 1910, se produce un enorme mitin en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? que pedía, entre otras cosas, la suspensión de la libertad de los presos, la suspensión de las torturas y demás. Había todo un petitorio de condiciones que le planteaban al gobierno, y si no, del 18 de mayo se iba a declarar la huelga general. Y lo que hace el gobierno es responder con nuevamente el estado de sitio, el estado de guerra, y la alta sociedad, se reúnen y se ponen de acuerdo. Ahí están Pedro Luro y una cantidad de próceres muy conocidos. Se reúnen y deciden hacer, de consumo con la policía, hacer enredadas en los locales obreros. Con el estado de sitio y la policía de su lado, salen a la calle los muchachos bien y, bueno, queman la protesta. La queman literalmente, sí, incendian el local de la protesta, destruyen el local de la vanguardia también, empiezan a atacar los locales obreros de la zona más céntrica, así, van, lo toman y lo destruyen, la biblioteca, los queman, rompen, se producen el primer pogrón en Once, queman un almacén inclusive en Once, y se dice que hubo violaciones de mujeres en Once por parte de la muchacha da bien, ¿no? Es el presidente de la Liga Patriótica. La población en el censo de 1914 era de 7 millones de habitantes. El mitin del 8 de mayo, que hacíamos referencia antes, juntó en la capital federal entre 70 y 80 mil personas. O sea, y sí. Es un número, ¿no? Es un número. Ahora hacer una manifestación de 70 o 80 mil personas es muy difícil. Bueno, eso demuestra un poco la popularidad de todo esto. Mientras tanto, la policía pone en prisión a todo el Consejo Federal de la Fora nuevamente. Se prohíbe, por supuesto, la aparición de la protesta de cualquier otro diario. También es curioso, ¿no? También había surgido hace poquito la central sindicalista, la CORA, que eran, digamos, autónomos y sindicalistas del UGT, que habían formado una sindical aparte. Ellos también habían declarado la huelga y también los mandan a prisión a todos ellos, y la huelga se hace espontánea porque es a partir de, está fijada para el 18, pero espontáneamente los obreros dejan de trabajar. A la huelga, compañero, no no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Pero digamos, estaba todo el mundo preso, digamos, ¿no? Estaban, esto, hay, se encargaron de aplicar la ley de residencia a todos los extranjeros, que eran menos de los que se decía, pero eran bastantes. Y bueno, los deportan y los demás están presos, todo el Consejo Federal, todos los dirigentes obreros, todo. Entonces, bueno, lentamente la huelga se desgrana, lógicamente. La gente estaba muy, muy, muy exaltada. Sobrepasó a los niveles dirigenciales, porque la FORA sabía que podía venir una reacción nacionalista. Y bueno, pero aún así fue incontrolable. La gente estaba muy harta de todo esto, era el lujo de un lado y la pobreza más abyecta del otro. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Yo por ellos y ellos por mí, ¿no? Algunos meta fiesta y otros meta miseria. La libertad de la patria en estado de sitio. Los señores en carretas adornadas. Los obreros en la celda o en la tierra. Y así siguieron y siguen los trabajadores. Aquellos fusilamientos calaron hondo y duro en la clase obrera. Y no me imagino una asamblea en 1910, después de lo que se había sufrido en esos días. No puedo pensar a un obrero tieso o clandestino. No se me ocurre otra cosa que verlos venir otra vez en las nuevas miradas. En el movimiento obrero lo que ocurre es que, digamos, queda paralizado. O sea, es como si todos estuvieran clandestinizados. No podía haber actividad gremial. O sea, un tipo que decía salía a hacer cualquier cosa, lo agarraban y lo enganaban. Y si no era posible hacer, no se podían hacer congresos. De hecho, la FORA venía haciendo desde la FOA un congreso por año y después después no se pueden hacer. Hay intentos de congresos de reunificación y así, pero el noveno congreso de la FORA se realiza en 1915 recién. Se mantienen las leyes represivas, no se puede hacer nada. Y después se empieza a reconstruir lentamente. Hasta que la FORA en particular tiene un resurgimiento, digamos, tiene mayor número de militantes que nunca después de la Semana Trágica. Siempre las luchas sociales motorizan cambios cuando son muy importantes, ¿no? Motorizan cambios políticos a nivel de los estados, ¿no? La reforma se cede porque la lucha social es importante, si no, no se ve nunca nada. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. La historia misma nos moviliza. Nosotros elegimos la radio, estamos acá estamos. Es un huequito donde uno puede desensillar el pensamiento, dejar una idea. Vos encontraste ese huequito y acá estás, escuchando también. Si bien estos sonidos y todas las voces que quedan en el aire de los últimos 5 sábados no tienen el color de una despedida, es verdad que hoy es el colorín colorado de los cuentos que nos invitaron a contar. Frente a un micrófono que se nos hizo enorme en cada rincón del país y que pudimos amansar con los mensajes que dejaban ustedes, los de la tierra. Pero se me ocurre que que la tierra detrás de mis ojos es más que esto. La historia misma no permitiría que fuese solamente esto. La tierra detrás de mis ojos es un modo de vivir, una manera de contar ese vivir, una forma de hacer. Este programa es y va a ser lo que somos. Unos horneando pan, otros desde un cerro, otros criando hijos, aquellos de ruta en ruta, los demás junto a un río, algunos cantando, y quién sabe cuántos más. Cada uno lo suyo, buscando ser. Eso es la tierra detrás de mis ojos. Y no nada más que un programa de historia. Esta garganta cerrada ahora también es la tierra detrás de mis ojos. Es lo que siento, lo que me pasa. Y mientras alguien en algún lugar tenga a mano un par de palabras para contar una historia, siempre va a haber una tierra detrás de mis ojos, detrás de los tuyos. Si tenés algo para decir, decí, contá. Y nunca se va a ir esta tierra detrás de nuestros ojos. Y bueno, no más, nada más por hoy. Será cuestión ahora de ahorrarse la despedida. Hemos sido metiches en todo esto y es hora de asomarse por otro lado. Tal vez en otro lugar nos encontremos de nuevo, ustedes contando, y nosotros como niños sentados en la vereda, escuchando historias frente al más viejo del barrio. Esto fue la tierra detrás de mis ojos. Chao. Soplaron la tierra detrás de mis ojos desde las voces Juan Carlos Pujalte, Osvaldo Bayer, Alberto Lapola, Cátedra Bolivariana de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Desde los libros Juan Gelman, José María Rosa, Diego Abad de Santillán, Roberto Art y Oscar Terán. Desde la música, marchas y canciones de lucha de los obreros anarquistas argentinos, Arbolito, Acacica Trío, Quilapayún y Rafael Amor. Soy hijo de la Cruz del Sur, soy la quimera del destino, nieto bastardo de Solís, mulato, zambo y argentino. Soy chamullero y fanfarrón, soy el más vivo entre los vivos, pero me sangra el corazón cuando me alejo del gran río. Soy chanta, pufi, charlatán, yo soy latino y sensiblero. Yo soy la escoria, el mestizaje, margarita en el chiquero. Soy el dorado guaraní y soy el gaucho montonero. Yo soy los guachos cara sucia y soy el barro del potrero. Dale que va a bancatera, pucha que es largo el camino, dale que va bancatera. Sífilis, mate y alcohol. Soy un virrey en un galeón, soy agua hirviendo en los balcones. Fiebre amarilla desde el sur, soy la indiada de los marones. Soy baño de Constitución, soy las ofertas del abasto. Soy la zanja del arrabal y soy las putas en el bajo. Soy tabarrenga pa'l azar, siempre estoy ciego para el truco.